Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Encontrar la llave para desactivar la herencia del desgano y el desosiego. Encender el motor de transformación y entender, en la concepción de la pedagoga Violeta Núñez, a la educación como un antidestino, como la clave de la redistribución social de las transferencias culturales. Distante como nunca de semejante desafío parece ubicarse hoy la escuela argentina, fragmentada y replicante, tantas veces, de los vicios y los cimientos sistémicos más perversos. A partir de pensar el conocimiento como la fuente más democrática de poder, tomando algunos teóricos, la escuela replica la desigualdad y distribuye conocimiento y poder consolidando la inequidad. La ley que determinó la obligatoriedad de la escuela media es una letra vacía, nacida sin contemplar ni la infraestructura ni el contenido que impliquen a los adolescentes y pongan en marcha las llaves del sentido, del acceso al mundo simbólico, de la posibilidad de transformación, de la conciencia de poder destrabar la fatalidad. Un informe de una asociación civil, basada en un estudio de la UNESCO del 2010, puso en estos días en debate efímero, unas horas, en los medios, para apagarse luego e invisibilizarse otra vez, la grieta medular de la educación media. Y ahí aparecía un dato que nos sorprende, y que más allá de la confiabilidad o no de los números, responde a la percepción cotidiana. Estamos hablando de la tasa de graduación en la Argentina, que es una de las más bajas de la región. Concretamente, solo la mitad de los alumnos llega a finalizar sus estudios con el título en la mano. Los niveles cercanos a la universidad que exhibe la escuela básica no quiebran en los primeros años del secundario. En una tierra que segmenta a los jóvenes y destierra porciones enormes a los confines del desamparo y la percepción del futuro, como apenas el despertar en la mañana siguiente. No hay estrategias, tampoco herramientas, contra la heredad de la resignación a un espacio preconcedido que no exhibe posibilidad de cambio, contra el desinterés y el desenamoramiento de la vida como construcción colectiva. La escuela suele asestar los estigmas que debería desactivar y abona tantas veces la visibilización del otro en cuanto niño o adolescente como un peligro potencial. La educación media, a la que se intentó entronizar como pública e inclusiva a partir de una letra legal, es una estructura expulsiva y poderosamente patentizadora de la desigualdad. Mientras en algunas escuelas los exámenes internacionales se acercan a la excelencia, en otras queda al desnudo ese 52% que según este informe, no alcanza la comprensión de la lectura. La planificación sistémica ha sido exitosa. La escuela se adapta a unos y otros, les transfiere lo necesario para el éxito o para la consolidación de la permanencia en un territorio del que no se saldrá. Y además, suele transmitir el mandato de que allí no se emerge. La clave, indudablemente, no es la inversión en educación, que llegó a superar la meta fijada por la Ley de Financiamiento Educativo, tan nombrada por algunos, estamos hablando del 6% del PBI, y que se volcó mayoritariamente a los salarios docentes. La cantidad de recursos no es un dato excluyente si no existe una justa distribución de esos recursos. Mientras la formación de los chicos más pobres mantenga una deficiencia sostenida, el 6% del PBI no será otra cosa que solo un discurso. La evaluación para el 2009 de algunos organismos entre adolescentes de 15 años determinó que uno de cada tres muestra atrasos y repitencia, y ese porcentaje está íntimamente relacionado con estructuras familiares que no han concluido la educación básica. Es decir, la escuela no pudo desbaratar la fatalidad, no pudo transformar, no tuvo la capacidad de compensación de la desigualdad heredada. Según el informe, el 46% de las personas entre 18 y 65 años de edad no llegó a concluir la educación secundaria. Es decir, que enfrentan grandes dificultades para apoyar a sus hijos y evitar la reproducción intergeneracional del atraso y la deserción educativa. La escuela definitivamente falla en su rol transformador, en el papel revolucionario que le debería ser impuesto, y triunfa en la consecuencia de las más oscuras intenciones, como herramienta sistémica de distribución del éxito y el fracaso, y no del conocimiento liberador e igualitario. En palabras de la pedagoga social Violeta Núñez, hacer de la educación un antidestino, práctica que juega contra la asignación cierta de un futuro que se supone ya previsto, en medio de la herencia del desgano y el desosiego. Hacer de la educación un acto que restituya el enigma de la humanidad tantas veces negado, violentada, transformada en mera vida biológica de aquel que así entonces, casi expulsado de lo humano, puede ser muerto impunemente. Tan cerca Núñez del concepto del niño, que puede ser sacrificado o disciplinado sin que a nadie pueda condenarse por eso. El acto antidestino es el enigma de la vida, como un territorio a descubrir, a conquistar, a apropiarse, sin cruz ni fatalidad, sin la adversidad inexorable. Será un acto de libertad imparable cuando alguna vez lo sea. El texto es de Silvana Melo y es La escuela y la herencia del desosiego. Pensando un poco, podemos mirar cada una de las realidades en los barrios y reflexionar. Aún sin nada conservo lo que soy. No hubiese sido sin darme cuenta que necesito de mis hermanos, que solo soy un punto muerto en la ciudad. Y yo te busco igual. Yeah.

32 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Esperamos la comunicación telefónica con el secretario de Seguridad, Diego Bassis, para tener más información de la reunión que se llevó en el día de ayer en el Consejo Deliberante para dialogar sobre el tema que venimos hablando ya hace bastante tiempo, pero que se ha planteado a través de la Organización de Vecinos, que es la seguridad. Antes te voy a leer algunos de los títulos que tiene ANRED en el día de hoy. Dice: convocatoria frente al inicio del juicio por el asesinato de Mariano Ferreira el lunes 6 de agosto en los tribunales de Comodoro Py, Ciudad de Buenos Aires. Comenzará el juicio oral y público por el crimen de Mariano Ferreira a partir de las 8 horas. Distintas organizaciones realizarán una concentración para exigir justicia para el militante y cárcel a los responsables de su muerte. Ferreira recibió un disparo en el pecho durante una manifestación que tuvo lugar el 20 de octubre del 2010 y reclamaba el pase a planta permanente de trabajadores ferroviarios tercerizados. Los autores materiales del asesinato respondían al secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, uno de los 17 imputados. Por otra parte, y en relación a lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, dice lo siguiente: conferencia de prensa por la autodefensa de los trabajadores del subte en un marco de desconcierto en el que ni el gobierno nacional ni el ejecutivo porteño se hace cargo de la concesión del subte, en el que la paritaria sigue todavía sin definición desde principios de este año, donde existe un grado importante de precarización laboral y de mantenimiento. Los trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro dieron hoy al mediodía una conferencia de prensa para explicar su situación y los pasos a seguir en la autodefensa de sus condiciones de trabajo. Esto es lo que publica en parte en el día de hoy la agencia de noticias ANRED. En Neuquén, dice, vuelven las palas a desenterrar la cultura. Tras haber sido desenterrado por vecinos y vecinas de la capital neuquina, el intendente Horacio Quiroga envió nuevamente cuadrillas para tapar el anfiteatro Gato Negro, recuperado por el desarrollo cultural de la ciudad. Los ciudadanos y artistas se movilizan nuevamente. Títulos de la agencia ANRED. Un título en este caso de la agencia de noticias Rodolfo Walsh en relación al Bolsón, dice: marcharán contra la mega minería en defensa del cerro Piltriquitrón. Este sábado 4 de agosto, organizaciones comarcales convocan a la marcha de antorchas desde las 18:30 en el mural de otoño de la Plaza Pagano del Bolsón. El avance vertiginoso de la actividad minera a cielo abierto en nuestro país genera situaciones de represión y violencia. Al amparo de la ley antiterrorista, la movilización popular ha logrado detener en muchos de los casos la instalación de los emprendimientos mineros. Desde la gesta de Esquel en el año 2003 a los actuales bloqueos a la provisión de insumos mineros en Catamarca, La Rioja y Jujuy, decenas de pueblos cordilleranos dicen no a la mega minería. Nuestra comarca no es ajena a esta situación. En Río Negro, la ley que prohibía el uso del cianuro, que fuera sancionado como resultado de la movilización popular, fue derogada entre gallos y medianoche a finales de diciembre del 2011. Esto nos deja indefensos frente a la potencial puesta en marcha de los 300 proyectos mineros registrados en el informe de la Secretaría de Minería Provincial. Por otro lado, en Chubut, luego de un primer análisis del catastro minero provincial que pone en evidencia más de 1.000 proyectos mineros de primera categoría, 59 de los cuales están en la zona de Cuyumem, algunos de ellos detrás de nuestro cerro. Por todo esto y junto a las comunidades de la provincia de Chubut, nos convocamos a la marcha de antorchas para el sábado 4 de agosto. La convocatoria es para mañana a las 18:30. Luego de este panorama de noticias, vamos a seguir en materia de información en lo que está sucediendo en el ámbito local. Un separador y regresamos. Estás escuchando Informativo Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Como lo anunciábamos, ya está en línea el secretario de Seguridad, Diego Bassis. Bassis, buen día. ¿Cómo le va? Cintia Medina lo saluda. Hola, buenos días, Cintia. Ayer hubo una reunión en el Consejo Deliberante. Sí, ayer una reunión con los concejales en el Salón Latinoamericano de la Comisión de Seguridad. No sé si estaba ampliado o no, porque había demasiados concejales o son todos los integrantes de la comisión. ¿Qué temas se charlaron allí? Bueno, la Comisión de Seguridad hace rato que quería charlar y creo que todas las comisiones están pidiendo hablar, como ya venía el año pasado, con los distintos responsables del área, y hay también una idea del intendente no solamente comunicarse con el Consejo Deliberante, sino de participar en los foros y en las mesas barriales que se están generando en todo el distrito, con la presencia del equipo de cada una de las áreas para hablar directamente con los vecinos de Moreno, ¿no? Los temas tratados específicamente relacionados con seguridad, temas que permanentemente son de dominio público, los últimos tiempos han ocurrido muchos hechos, por supuesto las críticas que hay hacia las autoridades permanentemente en todo lugar, mezclado esto con la tragedia, con el dolor, con los que especulan y pueden decir cualquier cosa delante de una cámara por sus 5 o 10 minutos de protagonismo, y que después por allí se rectifican cuando están en presencia de nosotros y reconocen que estaban en un estado de exaltación, entendible los familiares y amigos directos de los que sufrieron víctimas de una tragedia, y bueno, donde cualquiera puede poner en duda lo que uno hace cotidianamente, pero no desde hoy, desde un puesto de funcionario público que recibimos con parte de los vecinos que nos pagan el sueldo, sino que en algunos casos tenemos una trayectoria de militante y de compromiso, y que no nos ocupamos hoy de un tema del otro, nos ocupamos ayer y nos seguiremos ocupando. Por supuesto, en el caso particular me toca una de las áreas más difíciles, creo, y no rehuyo el lugar. Fui nombrado para este lugar y, por supuesto, mi renuncia, como siempre, a esta disposición del señor intendente, ¿no? Pero creo que a veces no se termina de abordar la problemática de seguridad en la dimensión que es, o se centraliza nada más para ver cuántos policías tenemos y cuántas cámaras tenemos. Y vuelvo a la misma frase de hablar de la inseguridad como un elemento que es la punta del iceberg de una serie de conflictivos y problemáticas sociales que no se abordan con la misma pasión y dimensión y prejuicio en algunos casos, que se deberían abordar otras problemáticas, ¿no? ¿Cuáles son esas cuestiones que se deberían abordar según su óptica? Yo creo que, como sea, no se termina de visualizar los cambios, ¿no? Si hay una certeza es el cambio, que la humanidad, que el universo cambia y que la sociedad de hoy no es la sociedad de ayer. Entonces, de repente, hay gente que pide orden, pide que haya planificación, disciplinamiento, respeto, y por ahí no sucede en el fuero íntimo. O sea, hablamos de una familia ideal cuando de repente no existe ese concepto, ya no es la familia de hace 40, 50 años atrás. Cuando hablamos de respeto a ciertas normas que por ahí las violamos los propios adultos. Cuando vemos en la conducción del tránsito, cuando vemos qué pasa en una escuela. Digo, todo lo que va trayendo el cambio, que puede ser para algunos considerado negativo y para otros positivo. Digo, no es lo mismo la escala de valor internalizada por mí con respecto a la patria, a la militancia, a la solidaridad, que por allí que tiene mi hija, donde tiene otros conceptos. Está bien, más allá de esto que de alguna manera es cierto, porque es parte de la formación o de la sociedad en la que vivimos, hay temas que sí le incumben a usted y que ya lo veníamos hablando ya un tiempo, que está dentro de los discursos que podemos escuchar de los vecinos. en este pedido de mayor cantidad de patrulleros, por ejemplo, también la pregunta es qué pasa con las cámaras, qué le brindan a los vecinos cierta seguridad por el control que se establece a través de las mismas. ¿Qué sucede con las cámaras? ¿Qué pasó con la aplicación de las mismas? Recordamos que había dinero destinado desde Nación para llevar adelante un proyecto de seguridad que incluía móviles y cámaras de seguridad. Móviles, personal, cámaras, centro de monitoreo. Bueno, el tema, el centro de monitoreo está la contratación de personal, se busca incrementar. El tema de las cámaras puntualmente es un tema que hay una empresa que fue contratada, un periodo de licitación, la empresa para nosotros no cumple con lo estipulado, se han hecho todas las advertencias, se han esperado, hay un proceso prejudicial en marcha, como ya lo dijo el señor intendente, y por otro lado seguimos nosotros trabajando para tener nuestro propio equipo técnico para ir suplantando, no solamente o reparando este proceso, sino el otro. En la actualidad estaban colocadas casi 100 cámaras, porque era lo que se había estipulado, y dejar una reserva para poner en otros lugares que es demanda de la gente o replanteo de por razones de seguridad. La tormenta afectó bastante al sistema, la empresa reparó algo y en otras, para mí, para nosotros, incumplió, y estamos en una discusión legal y, mientras tanto, se sigue trabajando con otro proyecto. Hoy está funcionando el 60% de las cámaras, no el 10 o el 20, como dicen algunos. ¿Esto es decir qué cantidad de cámaras? Y estamos hablando, varía, puede haber 60 y pico, 80, y de repente algún accidente, algún conflicto extra hace que puede caerse una cámara que estaba funcionando anoche, ahora con esta tormenta puede ser que tengamos 5 cámaras menos o 10 cámaras menos, ¿no? Uh-huh. Porque la tormenta derribó torres, se utilizaron otros lugares, se afectaron equipos, la empresa tuvo que poner los equipos y los pretende cobrar, nosotros consideramos que no. Esto es una conflictivo extra empresarial que afectan de repente al tema de las cámaras. Igual el tema de las cámaras que está instalado y la gente quiere más control, y eso lo vamos a dejar a la discusión, si cada vez eso ayuda o no, yo creo que hay que resolverlo de otra manera. La cámara puede prevenir en la medida, si no volvemos al Truman Show, que tengamos los elementos, los recursos humanos y materiales, porque digo, podemos tener 500.000 cámaras que yo pueda saber lo que pasa con cada vecino. Si después no está la directiva hacia aquel que tendría que estar actuando en la zona, llámese policía, llámese guardia de prevención urbana o cualquier otro actor nuevo que pueda aparecer, digamos, eso sigue siendo un fracaso por más que las cámaras estén totalmente funcionando bien, porque eso yo nunca me opuse con respecto a las cámaras y fue una discusión con otro grupo político. Primero lo que hay que reconocer, y acá vienen los criterios ideológicos distintos, si primero hay que darle educación, comida y cámaras. Para algunos las cámaras anteceden a todo lo otro. Y para mí la seguridad es una gran cantidad de elementos que hay que considerar. Porque puede haber un gran desarrollo económico, pero eso no quiere decir que haya igualdad social. Uno de los elementos que ayuda al tema de la inseguridad, para mí. Entonces digo, hay un combo de cosas que hay que considerarlo. Las cámaras están funcionando de esta manera, se han incorporado gran cantidad de móviles, faltan 9. En total la flota vendría a ser, tanto de los municipales como de la policía bonaerense. Sí. ¿Qué cantidad de móviles hay en total? Móviles, han llegado 20 móviles nuevos, tenemos operando en una cantidad de móviles policiales 40 y pico, y acá una digresión que se lo dije a los concejales. La seguridad es responsabilidad directa del gobernador de la provincia de Buenos Aires y su Ministerio de Seguridad y Justicia. La realidad indica, o por presión social sobre los consejos deliberantes, sobre los intendentes, que cada vez más tienen injerencia. Y es posible que se llegue en algún momento que se replantee que los municipios sean totalmente responsables. Tema que no me quiero adelantar a debatir, pero creo que necesitaría un debate muy profundo y espero que se dé en su momento. En este momento tenemos operando unos 40 y pico móviles policiales, faltan 9. La municipalidad desde el año pasado lo definió el que era candidato y hoy intendente, incrementar los gastos, porque muchas de las cosas que se están haciendo es porque tenemos mayor cantidad de dinero a partir de una decisión política y una modificación en la tasa de protección civil. Se han incorporado sistemas de tecnología para seguimiento, tanto de los móviles de la Guardia Urbana, que son 13, con los móviles policiales. A ver, ¿se necesita para el control de la fuerza formas de digitalizar cuáles son los recorridos. ¿Para eso son los GPS y qué funcionamiento, si tienen ahora? Bueno, ayer pudieron ver estar... algo, ayer vieron, nosotros ya tenemos el control. Eso se controla desde el COM. Desde el COM, o sea, porque esto se manejaba desde la provincia, uh-huh. era patrimonio de la policía. Por eso digo, la policía manejaba esta información y no la manejábamos nosotros. Nosotros consideramos que nosotros tenemos que participar, porque por eso la municipalidad pone, a través de lo que aportan los vecinos, que pagan una gran cantidad de dinero. Nosotros estamos aportando una gran cantidad de dinero hacia el Estado municipal para que el móvil esté funcionando, para que esté en la calle. Ahora, si después el móvil no cumple por X situaciones que se ha dado, también es responsabilidad nuestra y entonces se ha invertido, el intendente definió, invertir recursos económicos importantes en el control satelital de esos móviles. Ayer fueron observados por los concejales, no conocían la mayoría de ellos lo que estaba pasando. Por supuesto nos critican que dice que no habíamos hecho la difusión correspondiente. Creo que la habíamos hecho, pero bueno, nos hacemos cargo que por ahí no supimos difundir todo lo que se está haciendo y que no alcanza. Y vamos a apuntar, por supuesto, a un mejoramiento y ya está en la etapa de prueba el 911, que estaba haciendo críticas por parte de la comunidad, de la tardanza, de la no atención. Hay un sistema que es prácticamente online, mientras se está recibiendo la denuncia del 911, se está notificando al distrito y se está advirtiendo a los móviles en zona para que acudan a tal evento. Por eso, esto funciona, la tecnología nos aporta muchísimo, pero después está tener los recursos para cerrar ese círculo para que sea lo más rápido posible, y después el factor humano. Si el hombre que está y la mujer arriba de ese móvil, o por cansancio, desidia o incumplimiento, después no actúa con la celeridad, bueno, no se consigue el fin que se persigue. Sobre eso también se trabaja bastante, ¿no? Por eso también se va a hacer hoy en día, hay una necesidad de incorporar gente, está definido ya el lugar que va a ser la futura escuela, hay que prepararla, hay que formarla, pero bueno, algo que había anunciado el intendente se va concretando. ¿Eso hay registro o alguna intención de cuándo se podría poner en funcionamiento? ¿Cuáles serían en qué año serían los primeros egresados de la UCETICH? ¿Es la sede de la UCETICH? No, en este momento hay gente que está cursando. Moreno, según me nos informaba ayer la jefatura departamental, es uno de los distritos que más cantidad de gente aporta para que ingresen la policía. Lo que no se resuelve, lo que no podemos lograr, es que los que se anotan y cursan en las escuelas policiales vengan el 100% para Moreno, que es la demanda que hace la municipalidad. Y esto es lo discutible, porque la fuerza policial, y acá viene de las autoridades de competencia, lo define la provincia, no lo define el intendente. ¿Se entiende esto? Si hubo 50 aspirantes que están en la policía, 100 o 100 aspirantes, digo, no le van a dar los 100 aspirantes a Moreno hoy. Mañana puede ser otra cosa. Entonces se trabaja sobre esto que se está instrumentando, de tener una propia escuela de formación para que la gente de Moreno no tenga que trasladarse, que es un problema que siempre se planteó. En algún momento lo resolvimos hace unos años llevando a los estudiantes, llevarlos a ir a buscar, que significaron muchos recursos económicos. Y veremos en los tiempos, seguramente, de preparar el lugar, de preparar las cátedras, después hay que preparar todo lo que significa práctica, pero la verdad es que con mucha celeridad, a partir de lo planteado por el intendente con el ministro, se habría definido ya comprar un lugar, o estaría ya resuelto eso, no sé bien el trámite administrativo cómo está, para empezar a pensar ya en serio y rápidamente con un lugar que pueda aportar la posibilidad de tener más efectivos, ¿no? Hablando del control, y también tanto del control de los recursos como el control de lo humano, del personal, hay una causa que fue conocida públicamente, la causa por el robo de combustible, que también fue mencionado, ayer lo pudimos escuchar un poco en la entrevista que le dio algunos medios locales. Quisiera saber si en la causa por este robo usted fue citado a declarar como imputado. No, la causa continúa. Es una causa donde hubo personal policial detenido, particular, o sea que no pertenece personal de la municipalidad. ¿Siguen detenidos? ¿Sigue la investigación? No. Están, no sé bien el proceso judicial, pero están en libertad. Allí, bueno, por eso el personal, son importantes. Anoche coincidíamos en algunos puntos con los concejales de los instrumentos de control que se hacen cada vez más necesarios. Y porque indudablemente el ser humano, en alguna circunstancia actúa de una manera y de otra. Creo que en los tiempos que vivimos, porque cuando hablamos de la corrupción pareciera que la corrupción está en un solo lugar, decía un escritor que un poco las corrupciones van atravesando a toda la sociedad en todas partes del mundo, en las distintas clases sociales. Lo que pasa es que una se ve mucho más visible que la otra, la delincuencia. Y en este caso que haya funcionarios que fueron preparados, que son funcionarios públicos, y que hayan tenido actitudes que tienen que ver con hechos que después derivaron en la justicia, es lamentable. Lo único que queda rescatar acá es cómo mira cada uno el vaso, porque alguno me dice no tendría que haber pasado. Ha pasado en esta circunstancia y puede pasar mañana. Yo lo que creo que hay que ajustar cada vez los mecanismos de control y las sanciones. Los que hicieron esto no creo que se hayan beneficiado con nada, y creo que una lesión muy interesante porque este es un caso que trascendió. Hay otras causas donde hay personal policial que está detenido, o sea, algunas tienen información pública, pero hay constantemente o sanciones o desplazamiento de gente, no solamente en el ámbito policial, sino en áreas de la municipalidad, digo, lo que prueba que hay una actitud de parte del gobierno, que la justicia avance, que no haya obstrucción y que más allá de quién sea, se haya concretado. En el caso particular mío, hasta la fecha no he sido citado, no sé si seré citado, iré a dar las explicaciones que tenga que dar. Sí creo que hubo intencionalidad política de algunos para aprovechar hacia el gobierno municipal y en lo personal hacia mí, pero bueno, creo que es nada más los riesgos que uno corre cuando está en determinado lugar defendiendo determinados principios. No nos ha extrañado. No sería la primera vez que alguien que vino a defender una posición en la política, lo hemos visto mucho, después claudicó y terminó defendiendo otra posición. Esto es más o menos lo mismo. Sus principios fueron negociados, cayó en la tentación, diciéndolo desde el punto de vista cristiano. Repetimos entonces que no hay detenidos en este momento. En este momento no hay detenidos, fueron detenidos, las causas continúan, la investigación. ¿La investigación a cargo de quién está? El doctor Lorenzo es el que está a cargo de la causa. Y la gente, bueno, por supuesto, esto está en determinada instancia, sé que hay apelaciones de parte de las fiscalías, y que por supuesto en cualquier momento se puede revertir esto y pueden ser llamados a citar los que estaban o detenidos o mucho más gente, ¿no? Muy bien. Las últimas preguntas que les quería hacer era vinculado a los casos concretos, porque bien decía usted lo que salió en los medios de comunicación, que en algunos casos algunos datos no eran reales o eran poco ciertos, podemos decir. En el marco de esto, pero de lo que sucedió esta semana. Pero hay otros que sí son ciertos y son concretos y marcan el incremento de los niveles de violencia que vivimos en el distrito. Y hay un hecho que a nosotros nos llama la atención porque pudimos ir al barrio, una compañera fue a Villanueva, de estos tres chicos que, murieron luego de que estar en esta pileta, se ahogaron. ¿Qué información tienen ustedes de esto? Porque cuando nosotros llegamos al lugar, los familiares, los vecinos, explican que son más de 10 cuadras desde el lugar donde estaban los chicos hasta donde se encontraba la pileta. ¿Cómo es posible que chicos de esa edad, estamos hablando 3, 4 y 6, dígame usted, corríjame si estoy mal con las edades, lleguen a este lugar? Y también con los otros datos que emitían los vecinos y los familiares. ¿Qué información más podemos dar de esto? Si esto totalmente está cerrado desde la investigación. No, a ver, yo he escuchado, y por el medio de ustedes, y apelaría a que ustedes también desde el compromiso social, porque, digo, me parece que ninguno de nosotros estuvo en los lugares, ninguno de nosotros son peritos, pero todos en algún momento somos peritos y tenemos certeza. Yo voy a hablar por lo que hasta ahora emite o dicen los peritos, los fiscales, con el cual he hablado en más de una oportunidad, y le he comentado de estos trascendidos, y el fiscal creo que ha instruido a la policía. Quiere, por supuesto, escuchar las grabaciones y los nombres de la gente que da a entender hacia dónde apunta tu pregunta. ¿Qué es lo que yo sé y qué es lo que pasa? Ha pasado. Lo único que sabemos de una desgracia que ocurrió, que según los peritos, que todavía no han terminado los últimos estudios, me dice, yo no soy un experto en el tema. ¿Todavía no terminaron los últimos estudios? Todos, se siguen haciendo estudios. Los preliminares están, pero se siguen haciendo otro estudio que no tengo por qué darlos, y aparte porque no soy un experto en el tema, que se sigue trabajando para ver cómo ser, si pudiera haber tóxicos u otras cosas. Pero la causa está abierta, se sigue trabajando, y lo que sí me parece a veces, lo veo en los medios nacionales, en algunas cuestiones, lo decía ayer a otro periodista, a veces como el dolor de la gente comprensible, la exaltación de alguno, el aprovechamiento del otro, o el dogmatismo, qué sé yo, yo escuché un militante el otro día que decía que no podía ser, que tenemos que defender a los nenes, dando lugar que habría otra cosa. Por favor, compromiso mínimo social, y más si son militantes o se dicen militantes sociales, defender a los chicos. La presentación ante la justicia de la posible prueba que haga o que confirme lo que dijo una señora que ahora no termina de aparecer, de que le dijeron que vio que parece que lo llevaba una señora. Esta gente tiene que estar al otro día en la policía o en la fiscalía si tiene problema con la policía o donde sea para decir su verdad, no solamente en un medio que termina y que cuando es nuevamente se le pregunta, no termina de hablar del tema. Nosotros, como en otros casos, y tenemos un área que la dirige una compañera que se llama Hilda Romano, está desde esta nueva gestión con una atención directa a víctimas y acompañamiento de familiares. No en este caso, en todos, que significa estar con la familia y todo. Desde un primer momento hubo un acompañamiento, igual que la concejal que tenía una relación de amistad con una de las madres de lo que pasó con los chicos, que es la concejal Graciela Benítez. Estuvimos permanentemente, habla, y ellos, los familiares, en su terrible dolor, dicen que habrían escuchado, pero que tampoco nadie confirma estas versiones. Lo que sí le pedimos, porque la familia ha sido recibida por el intendente como otros familiares y amigos, hay comisiones trabajando, el intendente ha ido al lugar, estuvieron el lugar donde fueron velados, se han generado con la fiscalía que atiendan directamente a los familiares a solas, sin intermediario ni nada, para ver si hay pruebas, en este y en otros casos, como fue hace poco el suicidio o no de una joven que salió por los medios diciendo que había una cosa, pero hoy los mismos que dijeron se rectifican, pero quedó en los medios de difusión esa versión producto del dolor, de la amargura, o que le dijo a alguien que hoy no lo puede confirmar. Entonces yo aparte aprovecho la oportunidad, porque lo escuché esto, a ese militante social, a ese familiar directo, por favor, se acérquense, porque si hay algo que yo digo siempre, la primer violada, mancillada y asesinada parece que es la verdad. Entonces yo lo único que digo, con los instrumentos que tenemos a mano, por lo menos declarar, acompañar a la gente, tratar de seguir en la búsqueda de la verdad, que es lo que creo que todos queremos. Nosotros queremos estar seguros que o fue un accidente o fue lo otro, pero no que no nos engañemos, producto de nuestra ignorancia, que no sabemos realmente lo que dijeron los profesionales o alguna intencionalidad política o de criterio distinto, pues se pone a veces en juego todo. Entonces sí, yo apelo un poco a cierta responsabilidad. No lo podemos hacer con los grandes medios, que pueden decir cualquier cosa porque terminó el show y la verdad que de Moreno poco les debe interesar. Nosotros sí estamos acá. A ver, nosotros no subamos a ningún show. Sí, el testimonio de las voces de las personas que están ahí. Bueno, pero ustedes, perdón, tengo mi derecho, ningún show. La búsqueda de la verdad, si es lo que queremos los dos, hay que acompañarla. Yo creo que si hubiese entrevistado a alguien que está diciendo que alguien pudo haber llevado a la criatura, terminada la nota, o se lo digo públicamente, nombre y apellido, y le pido como favor que se acerque a la fiscalía. Yo hubiese hecho eso. Está bien. A ver, Diego Bassis. Estamos hablando con Diego Bassis, que es el secretario de Seguridad. Nosotros cumplimos con la función de periodistas. Por eso, como funcionario público, le estoy preguntando si hay más información al respecto. No, nunca lo hicimos como, lo pusimos en la mesa como esto fuera verdad, porque no somos quien para hacerlo, no pertenecemos a la justicia. No, pero ustedes son ciudadanos, tienen responsabilidad, están difundiendo. Nosotros tenemos, como radio comunitaria, la posibilidad, pero no me quiero poner a discutir de esto porque la verdad que no es el sentido de la nota. Pero sí me parece que como periodistas vamos y damos y hacemos escuchar el testimonio de la gente del lugar, llegando al lugar y haciendo un recorrido que los grandes medios de comunicación no hicieron, que fue el después del hecho que se conoció el día viernes. Pero más allá de eso, porque usted recién explicaba que es una inquietud y que se está trabajando en el municipio, me parece que deberíamos avanzar también con los otros casos, porque la situación de estos chicos no es la única. Y me gustaría saber qué pasó con Nicolás Castillo, qué información hay al respecto de la investigación, cómo quedó esta causa finalmente. No, a ver, nosotros acompañamos, y no sé si corresponde o no, pues digo, hubo un delito, está la justicia actuando, nosotros lo único que hacemos, en algunos casos, por la gente que demanda, la gente que se acerca, tratamos de canalizar a los ámbitos judiciales. En el caso particular, si atiende lo ha hecho el intendente en persona, atendiendo a familiares, se trabaja en algunos proyectos en conjunto. Sabemos que hay una causa judicial, pero yo personalmente no estoy siguiendo la causa judicial de cómo va. Sé que está de defensor de la misma un prestigioso abogado que trabaja con las Madres del Dolor, una institución que viene trabajando desde hace mucho tiempo, que ha sufrido... El doctor Bellido. Que ha sufrido, lamentablemente, familias la pérdida, porque hubo muchos otros casos que no tuvieron la dimensión de Nicolás Castillo, con los cuales hemos atendido, hemos trabajado con esa familia de la misma manera. En algún momento, por eso esto de las versiones y las comunicaciones que había, se le trató de darle a esa gente la posibilidad que llegue, la posibilidad que pueda hablar con algún letrado. En algunos casos, como son informaciones muy delicadas y no se pueden exponer en público, realizamos las gestiones para que hable con quienes están a cargo de la causa, para que se pueda investigar y llegar a la búsqueda de la verdad y a la justicia, que creo que es lo que todos buscamos. Entonces, por eso, me permito, Cintia, digo, la responsabilidad de cada uno, y si bien no sé cuál es la tarea de uno y de otro, digo, en mi caso, yo soy circunstancialmente funcionario público, no nací funcionario público, espero que no me muera funcionario público, digo, desde la acción militante, por así llamarlo, digo, me parece que en algún momento, para esclarecer lo mejor que podemos hacer por la memoria de esos tres chicos u otros, que a veces se logra llegar y a veces no, porque una causa judicial tiene problemas, hay causas judiciales que después quedan mucho tiempo, hay juicios orales que de repente no termina los inculpados sancionados, pero digo, por lo menos queda la tranquilidad de conciencia que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, sin ningún tipo de mesianismo, para esclarecer un hecho. En eso creo que estamos comprometidos, por eso el intendente definió más de una vez una estrategia, estuvimos el día que aparecieron los cuerpos, estuvieron en la noche, a las 9 de la noche se hizo la denuncia, hubo un patrullaje, se paró a la madrugada con el helicóptero mediante, y al otro día la fuerza que estaba no era para reprimir, pues estaba preparado el operativo de rastrillaje, con la terrible noticia que antes que empezara ya se habían descubierto los tres cuerpitos en la pileta, digo. Ahora lo que queda es esclarecer el hecho para tranquilidad de los familiares y todo, que están muy mal, que creo que en el día de ayer tuvieron una entrevista en la fiscalía. Yo también sobre el fiscal y sobre la policía sigo aportando esto que escucho. Siguen diciendo que habría una persona, bueno, sobre eso se sigue trabajando, nada se cierra, el fiscal me dijo que la causa para nada está cerrado, se siguen trabajando con nuevos elementos, a partir de esto otro, pero sí, si hay alguien que está comprometido con los chicos y todo, y bueno, agudizar el ingenio para poder ayudar a la justicia a que se pueda esclarecer el hecho y que no quede la menor duda con respecto a esto y otros casos, ¿no? Pero ahora estamos hablando de esto. Sí, tenemos más casos para preguntarle, pero creo que seguiríamos hablando un rato más. ¿Hay estimada otra reunión con los concejales? Yo creo que no sé cuándo habrá otra reunión. Digo, habrá algunos hechos que amerita o no. Hay temas que han quedado, una reunión de muchas, fue bastante tiempo, muchas preguntas, se ve que había muchas. Se aclararon algunos temas, se hablaron con bastante libertad y sinceridad, o sea, a la hora de la crítica los concejales, por supuesto, no tuvieron ningún tipo de reserva, con todo respeto, con gente que tenía información y otra no tanto, con respecto a las cámaras, que era el tema más cuestionado, cómo está instalado el tema de las cámaras y el tema de los móviles, lo que significa la fuerza policial, que les tuve que reiterar y que ellos reconocen quién es el responsable mayor y cómo la municipalidad cada vez más con recursos, con gente, interviene, no solamente con el tema específicamente de la prevención, del delito, la represión del mismo, sino lo que es toda una tarea de contención que se realiza de la Secretaría, que siempre se usa, pero ahora que se le está institucionalizando, como es el caso de nuestra compañera Romano, que, o sea, del trabajo con los familiares, del acercamiento, de toda esa contención, que lo hemos hecho en esto y otros casos, en lo que vale el año, lamentablemente, con las pérdidas que hemos tenido, y que es un trabajo que generalmente no tiene difusión, no se dice ni tampoco reconocimiento, porque uno tiene que estar en los momentos peores de dolor, ¿no? Y lo único que queda es acompañar a ese inmenso dolor de la gente. Y lo que sí, de repente vemos que a veces hay gente que habla mucho, teoriza sobre temas y cuesta eso llevarlo a la práctica. Y creo que tenemos, el problema no es Moreno, ¿no? El problema argentino, qué sé yo. El tema

Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la Maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Ya está Alfredo Grande en línea, el columnista de los días viernes, presentación y hablamos con él. En Recorte Informativo, la realidad social en el pensamiento crítico de Alfredo Grande. Alfredo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Pude leer un poco la nota que escribiste en Pelota de Trapo y es un tema que trabajamos esta semana en Recorte. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto que se conoció, que fue planteado el domingo pasado por Clarín y hablaba de salidas, que no son salidas transitorias, sino que son traslados de presos para la participación de presos en actividades culturales? ¿Cuál es tu opinión y también qué ves vos que se quiere instalar corriendo de eje algunas cuestiones? Bueno, en principio, que haya o no salidas transitorias, no es para mí el eje, ¿no? Sí, no, igualmente no. Son traslados, no son salidas transitorias. ¿Cuál es la diferencia que haces? Las salidas transitorias son cuando ya tienen un tiempo de condena establecido y no tienen nadie atrás que los esté vigilando. En cambio, los traslados, se puede dar traslados que son totalmente invasivos, torturados, que son, por ejemplo, para llevarlo a instancias legales, o pueden ser traslados en donde participan agentes penitenciarios que lo están vigilando continuamente. Y pueden ser de este tipo de traslados, como por ejemplo culturales. Tenés que tener más de la, yo creo que es la mitad o más de la mitad de la condena para que sean salidas transitorias. Eso es lo que dijo Zaffaroni. De todas maneras, yo esto en el artículo mío no hago esa distinción, me parece importante de todas maneras. De todas maneras, lo que vos denominás traslados siempre fueron para instancias judiciales. Sí, sí, sí. O sea, esto del traslado por una cuestión cultural, es decir... lo tomo lo que vos decís y me parece bien. Ahora, desde el servicio penitenciario me parece un eufemismo, digamos. No, porque... por supuesto, yo para dejar en no, me parece perfecto, digamos, pero no hice esa diferencia en el artículo, pero lo que sí creo es que si de eso se trata, se eligió muy mal, porque justamente el caso de Vázquez es paradigmático de una sentencia tampoco tan severa, pero por un caso muy grave, que es un caso de femicidio, digamos, ¿no? O sea que está considerado, bueno, no digamos jurídicamente, pero tiene la misma entidad de un crimen de lesa humanidad, en el sentido de que es matar a una persona, una mujer, por el solo hecho de ser mujer, o, digamos, sin otra circunstancia que pudiera ameritar el asesinato, digamos. Es un asesino no serial, pero, digamos... en el más puro sentido, digamos, matar por matar, digamos, no darle el beneficio de un traslado, de una salida, de lo que fuera, a una persona que fue condenada hace, no sé, meses, me parece que es una forma de la impunidad, que es lo que yo planteo en el artículo, ¿no? Ahora, si lo trasladan para hacer un grupo sobre nuevas masculinidades, un grupo sobre femicidio, o un grupo sobre el tema de la víctima, o sea, que le va dando algún tipo de insumo político o cultural respecto a la bestialidad que cometió, bueno, podría discutirse, que es el tema de los de este pedido para inscribirse en el en la UBA, en UBA 21 de presos por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Sobre si tienen o no derecho a estudiar en la UBA y todo eso. Un debate que está abierto y que, bueno, yo tengo opinión al respecto, ya hubo varias solicitadas oponiéndose a eso que yo firmé. Pero de todas maneras, en este caso puntual, no creo que se esté discutiendo si las cárceles son para castigo o no son para castigo. Creo que el debate es absolutamente concreto. Yo en el artículo digo que las dos formas de esterilizar un debate es cuando se plantea desde lo general y vos vas a lo particular, ¿no? Por ejemplo, se dice, vos estás hablando de la función represora de la policía y te dicen, no, pero hay policías buenos, ¿no? Bueno, o cuando vos hablas de un caso concreto, como yo pretendo hablar del tema de Baje, te dicen, no, pero las cárceles no son para castigo. O sea, son dos maneras, digo, dos estrategias para mí reaccionarias de afrontar un problema. Cuando se habla en lo concreto, en lo particular, es lo particular. Cuando se habla de lo general, es lo general. Pero estar pasando de un lado al otro según conveniencia es nada. Es una forma de correr el eje, sí. Claro, es una forma de impunidad, porque no estamos discutiendo. Todos, es más, yo creo que las cárceles son la continuación del delito por otro medio, digamos. Yo, por supuesto que no tendría que haber cárcel, tendría que haber espacios de reeducación, de resocialización, en el buen sentido de la palabra. Pero bueno, podés homologar a todos los delitos de la misma manera. Si esto, que todos los presos son políticos, es cierto, pero en general, en particular, no. En particular no es lo mismo un pedófilo, un femicida, un asesino serial, Barrera, el petiso orejudo o un obrero encarcelado por protestar contra una empresa, ¿viste? No, no es todo lo mismo. Yo creo que ese lugar es un lugar donde transita parte de la derecha, que es la confusión, ¿viste? Todo es igual, ¿no? Hoy leí no leí todavía, pero me llegó una nota de un compañero, Gustavo Robles, que se llama Cambalachi, Cambalachi con K, ya le mandó un mail diciéndole que me robó un título que había pensado para mi próximo artículo, así que tendré que matarlo. Bueno, pero es un poco el Cambalachi, ¿no? Con K o con C o con lo que sea, ¿no? Es el Cambalachi donde todo da lo mismo y no da todo lo mismo, ¿no? Entonces, realmente, si se lo quiere resocializar a este muchacho, no es llevándole un recital. Por eso yo pongo que si un basquetbolista mató a la mujer, la manera de resocializarlo no es llevarlo a que juegue un partido con Manu Ginóbili, ¿viste? La manera de resocializarlo es que haga, que estudie, que se forme, que se capacite, que haga terapia, que piense que tiene en ese cerebro destruido y recupere alguna aptitud como para una vida más digna, que bueno, ojalá la pueda tener. Yo no sé hasta qué punto una persona que quema viva a su pareja tiene recuperación psíquica, me parece que no, pero bueno, tampoco uno puede, nunca digas nunca, ¿no? ¿Qué es esto de la resocialización? Nada, es una mentira, no hay ninguna resocialización, si él como baterista o como músico está resocializado. O sea, sería resocializar, yo lo pongo en el artículo, en realidad para resocializar tenés que empezar por revincular, o sea, por crear nuevos vínculos, incluso vínculos intrasubjetivos, que a vos te lleven a hacer lo que sabés, no te resocializa. Es más, te idealiza, ¿viste? Bueno, es un asesino, pero qué bien que toca la batería, o es un asesino, pero mirá lo bien que pinta, ¿viste? Si yo asesinara a una mujer y me llevan a dar una charla para resocializarme, eso ya lo hice, me la paso dando charlas, no me va a resocializar una charla. Mi vida ha sido eso, o para resocializarme me hacen una nota por radio, ¿viste? Es un disparate. Vos te resocializás en aquello que te falta, no en aquello que te sobra. Esto así no lo puse en el artículo, pero se me ocurre ahora. Entonces es todo un dislate, ¿viste? Yo pongo en el artículo Clarín miente, pero tenemos que tener cuidado de no pasar de la mentira al engaño. Es un engaño, es una estafa. No tiene nada que ver con la dignidad de los presos ni con que las cárceles sean para resocialización ni nada. Además eso, en todo caso, es una cuestión colectiva de años, por no decir de décadas, y que se va a dar de acuerdo a patrones muy singulares, ¿viste? Yo no lo conozco a Vázquez, pero el crimen por el que fue condenado debe ser uno de los más atroces que hay, ¿no? ¿Cómo vos marcabas también vos marcabas también la paradoja de que se defiende en este caso de un gobierno que habla y adelante los delitos de lesa humanidad y es una de las banderas de los derechos humanos y en este caso no se lo menciona? No, pero sí, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, los derechos de la mujer y justamente resocializan a un femicida, viste, a los meses, pero es un disparate. No admite el menor análisis para su defensa, y lo que escuché es patético, porque justamente lo jurídico, lo penitenciario, si las cárceles están mejores que antes, no es esa la discusión. Justamente creo que a veces el partido de gobierno siempre te cambia el eje del debate, ¿viste? Te lo llevan a donde ellos quieren. Bueno, yo no quiero ese debate. Tengo el privilegio de escribir en pelota de trapo, de que ustedes me llamen, de que otros lugares porque me hayan llamado, y uno dice lo que piensa, es que el eje no es ese, el eje es donde hay una salida de privilegio, una impunidad o realmente un acto de total injusticia, porque además todos los que no salieron, ¿qué pasa? Eso te iba a preguntar justamente, las salidas, tanto las salidas transitorias como las condicionales o los traslados, no se los dan al preso común, al preso pobre, al que no tiene acceso a absolutamente nada, porque estaríamos mintiendo que, o en todo caso los traslados son para ejercer tortura y maltrato, no para hacer algún tipo de actividad a cualquier preso común, porque tampoco podemos desconocer esto, como si fuera que la idea de los traslados, la salida transitoria o demás son para todos por igual. No, es que no hay nada para todos por igual. Claro. Justamente ese es el tema, el para todos no existe, es encubridor. Yo no me acuerdo ahora quién, pero me decía, la ley es igual para todos. Sí, pero no todos somos iguales ante la ley. O sea, la abstracción de que la ley es igual para todos es encubridor y reaccionaria. Uh-huh. Todos sabemos que no. O sea, yo fui como perito de parte en un juicio hace poco, y en las 2 horas que estuve ahí en Comodoro Pi, todos los que pasaron esposados eran negros, morochos, gordos, sin dientes, ¿viste? No, rubio de ojos celeste, no vi ninguno esposado. O sea, es tan claro, ¿viste? Pero además también los que lo llevan, ¿viste? O sea, tanto en el servicio penitenciario, no vi ninguno rubio alto y de ojos celeste, ¿viste? Uh-huh. O sea que es claramente una cuestión de clase, no solamente en la población carcelaria, sino en la población penitenciaria. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿viste? Negar esto porque Vázquez salió como músico es realmente un engaño, una estafa, ¿no? Después de todo esto, bueno, salió Zaffaroni a hablar, salió también funcionario del gobierno y salió la presidenta, diciendo que las cárceles federales son modelo en Latinoamérica. Bueno, esto no es una forma, esto no es una forma de legitimar lo que ya denunciamos tantas veces, lo que pasa en los servicios penitenciarios, el federal y el de las provincias, porque si bien son distintos, la metodología de que se viven son parecidas. Sí, yo te digo, hace un tiempo hablamos en mi programa de radio Sueños Posibles con Ana Cacopardo, que tiene el tema muy claro a partir de un documental que ella hizo. Bueno, pensaba volver a llamarla para que me actualice el tema, por ahí ahora son modelos, no sé, no es eso lo que está en discusión. Uh-huh. Nuevamente, ¿viste? Yo no estoy evaluando cómo son las cárceles de la Argentina, porque no es un tema que... Yo hablo de, será que una deformación profesional, del caso puntual. A mí, yo estoy analizando esto que pasó con Vázquez, no del sistema penitenciario, ¿viste? Como decir, bueno, hay una persona que está excluida, que está en la calle durmiendo. Yo no estoy hablando de la economía general, estoy hablando de este señor que hoy, con frío, con lluvia y demás, está en la calle abandonado y no en situación de calle, sino en la calle. Y me ponen un callejero que lo llevan a lucirse. Bueno, entonces era el título de mi trabajo, Callejero a tus zapatos, tiene que ver con eso. Estamos hablando de eso, estamos hablando de esos zapatos, no de las zapaterías del mundo. Clarísimo, Alfredo. Te mando un abrazo. No sé si querés agregar algo más. No. Para mí es suficiente. No, que en todo caso, los que tengan ganas, lean el trabajo que publicó Pelota Trapo, ¿no? Ahí lo compartimos también a través de nuestro Facebook. Perfecto. Dale, un abrazo. Un abrazo. Chao, hasta luego. Hablamos con Alfredo Grande acerca de una nota que publicó en Pelota de Trapo que se llama Callejero a tus zapatos. Y es muy clara a la hora de marcar otra mirada, pero me parece que buscando algunos ejes que nos permitan analizar un poco más lo que pasó la semana pasada, el domingo, con la nota que publicó Clarín, en donde habla de las salidas, vamos a hablar de traslados, en este caso Alfredo Grande las denomina como salidas transitorias, de Eduardo Vázquez. Y dice lo siguiente, una parte, vamos a leer una partecita del artículo. La salida de Eduardo Vázquez para participar de actividades culturales es una de las más brutales paradojas que nos presenta la lógica invertida de la cultura represora. Se pretende que sea una defensa del derecho humano a la resocialización, lo que en realidad es un privilegio que destruye la legitimidad en pos de más que dudosas legalidades. En la eterna disputa entre lo legal y lo legítimo, hace décadas que luchamos por lo legítimo. De lo contrario, no habría ley de identidad de género, sin ir más cerca, porque la militancia y el activismo lucharon para que esa legitimidad, que la derecha nunca aceptará, sea además legal. Ahora, mal, invocar la autorización judicial como fuente de toda razón e injusticia es subordinar la política al derecho, o sea, el sentido y el marco ideológico de una decisión a la letra de un dictamen jurídico supuestamente neutral, que esto es falaz. Justamente en un momento donde celebramos el renacer de la política, ¿quién puede lo más, lo puede menos? ¿Qué política puede sostener que un delincuente preso por un crimen atroz que asesinó a una mujer que no era suya, aunque a lo mejor lo creyera con el mismo método de la Inquisición usara para exterminar a las denominadas brujas durante siglos, se resocialice haciendo aquello para lo cual está habilitado? O sea, ¿resocializamos al femicida permitiendo que haga su música preferida? Si un basquetbolista asesina a una mujer, ¿lo resocializamos permitiendo que juegue un partido con Manu Ginóbili? Discutamos qué es resocializar, por lo menos. Los vínculos sociales en la vida comunitaria, al menos, son de respeto, de cuidado, de amor, de ternura, de alegría. No pido perdón, pero agrego desde mi propio universo conceptual del psicoanálisis implicado, modo yoico de producción de subjetividad. Cuando esto se vulnera, y de la manera brutal que Vázquez lo vulnera, quemando viva a Wanda, confundir, resocializar con salidas culturales es por lo menos un desconocimiento total de los procesos de reparación psicosociales. El asesinato de Wanda se encuadra dentro del denominado femicidio y es el huevo de la serpiente del genocidio de género, asesinar mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Es una paradoja que desde el Ejecutivo, que sostuvo leyes como la mencionada identidad de género o matrimonio igualitario o juicios por crímenes de lesa humanidad, se propicie, se tolere, se admita que a meses de su condena el femicida Vázquez se luzca como músico. La nota fue publicada en la agencia Pelota de Trapos, para aquellos que quieran acceder a la misma, se llama Callejero a tus zapatos, y recién hablábamos con el autor de esta nota. 10 de la mañana, 30 minutos, estamos en Recorte Informativo. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte Informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte Informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Somos hombres de la tierra, de Latinoamérica. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1, que impidió la libertad. Estación de información. Mataron cipayos que traicionan la verdad. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto.

Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos en Recorte Informativo, en este caso para escuchar y compartir con ustedes una entrevista realizada a Gustavo Zarza, que es militante de Proyecto Sur a nivel local, hablando de algo que presentó Pino Solanas y que marca el debate acerca de esto que fue presentado como una medida que terminaba con el corralito, así lo dijo la presidenta de la Nación. Y anunció el pago del Boden 2012. Lo que anuncia Pino Solanas, lo que hizo público, es que advirtió que el pago del Boden 2012 violará la ley de hidrocarburos 26.659, que establece sanciones económicas e inhabilitación a empresas ligadas a petroleras inglesas que operan en Malvinas. Entre esto se da porque entre los que forman parte de esto que va a abonar la Argentina, están grandes fondos de inversión que están vinculados con empresas inglesas. Vamos a escuchar el primer audio de lo que manifiesta Gustavo Zarza en relación a este tema. Hace una reflexión, marca también cuál es la postura de Proyecto Sur y qué opinión tienen al respecto de esto, y habla de una mentira de la soberanía en este doble discurso, según Gustavo Zarza, que se manifiesta del gobierno nacional. Cuando el gobierno va preparando todo sus pompas para hablar del tema Malvinas, Pino Solana, con mucho tiempo de anticipación, dice que lo que hay que hacer es una ley que todo aquel que comercialice en el territorio de nuestras Islas Malvinas y tenga negocios en la plataforma argentina, hay que castigarlo, sean empresas o sean particulares. En este aspecto, Pino plantea una ley, que es la 26.659, que es votada por unanimidad. Es la ley de hidrocarburos. Es la ley de hidrocarburos. Y que castiga a todo aquel que estudia y extrae petróleo en la plataforma de nuestras islas. Uh-huh. Un hecho concreto, concretísimo, es ir atrás de las empresas que comercializan nuestro petróleo vinculadas a los ingleses. Pasa el tiempo, esta ley es votada por unanimidad y hoy aparece el pago de los BODEM, que es la deuda externa, pago de deuda externa, que directa o indirectamente van a cargar las fojas, las alforjas, mejor dicho, del esfuerzo argentino en esta acumulación de superávit o de riqueza nacional, van a descargarlas directamente en los bolsillos de estos gringos, como decimos nosotros. Uh-huh. Y ahí viene el planteo del ocultamiento de esta información, que esto sí hace al tema soberanía, porque nosotros vamos a seguir insistiendo. Nosotros relacionamos el problema de la deuda externa, es un problema que se está manifestando hoy en el no pago del aguinaldo, en la destrucción de la escuela pública, de la salud, en la destrucción del empleo genuino, en la extracción de nuestros recursos indiscriminadamente. Es decir, la deuda externa está relacionada directamente con la vida cotidiana de los argentinos, porque es pagar una deuda escandalosa y fraudulenta con el esfuerzo de todo un pueblo. Algunos de los artículos que salieron publicados dice lo siguiente: mientras el gobierno nacional anuncia el pago de la última cuota de estos bonos creados hace 10 años para pagar la deuda tras el corralito, hay algunos líderes opositores que presentan una denuncia contra la operación y advirtieron que viola una ley. La ley es la que te mencionaba anteriormente, que es la ley de hidrocarburos 26.659, la cual establece sanciones económicas e inhabilitación a empresas ligadas a petroleras inglesas que operen en Malvinas. Se hizo una carta, documento, que estuvo firmada por Mario Cafiero y enviada a Cristina Fernández de Kirchner y también al ministro de Economía. ¿Qué es lo que dijo Pino Solanas? Advirtió que el pago de los bonos beneficia a muchas de las empresas que el gobierno aspira a castigar por operar en las Islas Malvinas, sobre las cuales se reclama soberanía. Señaló, por ejemplo, cuáles son las empresas que a su vez son accionistas de las empresas petroleras británicas que ilegalmente están desarrollando actividad en la plataforma marítima de Malvinas. En estos tenedores de estos bonos están los grandes fondos de inversión de empresas que a su vez operan ilegalmente, desarrollan actividades en la plataforma marítima de Malvinas. De esta forma, lo que hizo Proyecto Sur es solicitarle formalmente al gobierno nacional la suspensión de este bono creado ya hace 10 años a todas las firmas extranjeras que tengan participación directa o indirecta en personas jurídicas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por la autoridad competente argentina. En Moreno, quien representa en parte a Proyecto Sur, uno de los que representa a Proyecto Sur en Moreno, es Gustavo Zarza. Escuchamos el próximo audio, que habla de que se sigue perdiendo la soberanía en las acciones y las decisiones que toma el gobierno nacional. Nosotros planteamos que esto va inserto en lo que es la pérdida de soberanía permanente, ¿no? Uh-huh. Cuando vos decís, recién mencionabas el negocio Monsanto, Monsanto acá sigue tiene una de las plantas más importantes de elaboración de Roundup, que es un veneno que vos ya sabés que está cuestionado socialmente por un montón de poblaciones porque es utilizado en fumigaciones indiscriminadas que terminan creando malformaciones y cuando no directamente cáncer y la muerte. Eso también es soberanía. Y cuando nos están volando la cordillera para destruir nuestras reservas de agua dulce y sacar minerales a simple declaración jurada, eso también es soberanía. Entonces, nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, tratar de rescatar esta mirada integradora que está vinculada a la deuda y que cuando uno arma estas grandes parafernalias o habla de modelo nacional y popular, la verdad que lo tiene que defender en los hechos. Y defenderlo significa hacer un estudio, hacer lo que nosotros llamamos una auditoría de la deuda y pagar lo que corresponde. Uh-huh. Y lo que no corresponde, no. Y lo mismo hacer con las grandes corporaciones que están tremendamente cuestionadas y oculto el cuestionamiento por los grandes medios, que se dan sobre todo en las poblaciones del interior de la Argentina, que luchan en solitario contra la mega minería o contra las grandes fumigaciones para ir sembrando lo que hoy es la reina madre en la recaudación, que es la soja. Uh-huh. Entonces nosotros pensamos que es un territorio extranjerizado porque directamente extraen tus riquezas naturales y por el otro lado, con la complicidad de un modelo económico de depredación y de despojo que va corriendo a los verdaderos dueños de la tierra, ya sean pequeños productores o campesinos o antiguos pobladores, ¿no? Uh-huh. Los va corriendo en función de este modelo de acumulación de riqueza a través de la soja, por ejemplo. ¿Esto que se presentó tiene un carácter penal? La idea es llegar hasta la Corte Suprema, digamos, aunque se pague esto. Bueno, esto se va a pagar. Claro. Es decir, vamos a hablar de realidad. De las realidades. Claro, la realidad es que sí. La presidenta ya está anunciando el pago y va a hacer el anuncio en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. ¿Sí? Se va a ocultar una vez más, va a dejarse en un manto de oscuridad y de impunidad lo que es una vez más un caso flagrante de violación de las leyes argentinas. Uh-huh. Porque se está violando una ley. Esa ley dice, votada por unanimidad, que no se puede alentar el pago ni el comercio con los piratas. Es decir, directamente con los que están usurpando nuestras Islas Malvinas. Y más cercano, más relacionado con lo local, Gustavo Zarza habló de Mariano Hues y se refirió a él de la siguiente manera. El intendente de Moreno, lo escuchaba el otro día, hablaba de la felicidad del pueblo y hacía menos de una semana que centenares y centenares, yo te diría miles de morenenses y miles de morenenses, viven en la incertidumbre por el tema de la violencia social que hay. Entonces, este doble discurso que instala la presidenta allá arriba genera una impunidad que después sale un fulano, ¿no?, que nadie le puede negar el mérito, que es uno de los dirigentes máximos de Moreno, pero sale con este tipo de mentira, negando lo que es un problema de toda una sociedad, configurar una sociedad que tiene el mensaje, como le dicen algunos, paradojal. Te quiero, pero te pego. Y en el programa televisivo en el cual se encontraba tanto Gustavo Zarza como Oscar Ciburu para hablar de las reformas que hay en los medios de transporte a partir de las modificaciones que se van a dar, las reparaciones que se van a hacer en el Sarmiento, en el mismo ámbito se encontraba Ciburu. Oscar Ciburu, secretario de Transporte de la Municipalidad, que le responde a Gustavo Zarza acerca de, bueno, esta forma de referirse al intendente de Moreno como este fulano. Y marca también una postura política Oscar Ciburu en este caso, que luego vamos a escuchar más adelante o en los siguientes audios. ¿Qué novedades hay? Que ya lo estuvimos informando en este programa acerca de las modificaciones en el transporte público, en trenes y colectivos, a partir de las reparaciones que se van a desarrollar en 2 meses en la línea Sarmiento. Pero la respuesta de Oscar Ciburu a Gustavo Zarza es la siguiente. Creo que a veces se paran desde una posición. Cuando hablan de la Argentina es el país que hace 10 años que viene creciendo gracias a un gobierno peronista. De crecimiento sostenido, por más que haya luces amarillas. Cuando hablan del pueblo, el pueblo es lo que uno tiene que tratar de estar cerca, mezclarse y trabajar por ese pueblo, no hablar desde una posición, desde lejos, de un micrófono. Y ese fulano, como quien dice, por Mariano Hues, es una falta de respeto porque es el dirigente máximo de Moreno, esté uno de acuerdo o no, que viene ganando 10 elecciones interrumpidas y que tiene, digamos, quizás los votos que quizás nunca que tendría él. Así que me parece muy liviano y no lo puedo dejar pasar porque me parece una falta de respeto total. Esta respuesta, como parte del juego político que siempre existe entre las fuerzas electorales que ya participaron y las que siguen vigentes, pero ahí escuchaba la respuesta de Oscar Ciburu, que hoy forma parte de la gestión de Mariano Hues, en relación a lo que había dicho Zarza, refiriéndose al intendente de Moreno. Vamos a seguir en esta línea, y Oscar Ciburu participó en este programa televisivo que conduce Rubén Bustamante los días jueves, para hablar sobre la gestión y también sobre el trabajo en relación al transporte que se está haciendo a nivel nacional y que tiene repercusiones en el distrito. Pero también hay una realidad que tanto los peronistas, opositores u oficialistas, y también aquellas fuerzas opositoras coinciden, en algunos aspectos, es la realidad económica. Pero en este caso, Ciburu lo que menciona es que es necesario hablar de la austeridad en este tiempo de gestión y cómo se traduce la austeridad en estos momentos coyunturales. Lo escuchamos a Oscar Ciburu. La realidad es que en tránsito tenemos una realidad que Mariano apostó muy fuerte, primero que tiene presupuesto propio hoy, siempre dependió de tránsito de una subsecretaría, nunca tuvo presupuesto propio, fue una decisión de Mariano Hues de apostar muy fuerte a lo que es el tránsito y que se verá en los próximos meses y en los próximos años tiene un fondo especial, que es de educación vial, y en el cual se va a ir traduciendo a medida que vaya pasando el tiempo, que es parte de evolución de la coparticipación de las boletas, por decirlo así, que va a ser traducido en móviles. Ya hemos comprado otra grúa más, hemos comprado 100.000 pesos en ropa para el personal. ¿Cuánto? 100.000 pesos. 100.000 pesos. Que hace años, dicho por los delegados, veníamos atrasados en esto, con un color nuevo que marca los nuevos colores del municipio y que no queremos que esté identificado con la policía. Poco a poco se va a ir recuperando en el área de tránsito el atraso que tenía. Hay mucha inversión en señalética que ya se está empezando a ver. Y hay que, digamos, invertir mucha imaginación y trabajo en la planificación, que es fundamental para los años que se vienen, ¿no? No es que llegaron hoy al gobierno. Cuando, y creo que esto lo hemos... y hay que seguir charlándolo, porque sí, sí. En ejercicio de la responsabilidad que tienen, si durante tantos años no se invirtió en señalética, si se hace una inversión que me parece... porque es una inversión la indumentaria. Necesaria. Es una inversión necesaria. Es que no se hizo antes. Y entonces ahí aparecen, inclusive dentro del propio kirchnerismo, en el estado más puro, decir, ¿cómo es posible que en 8 o 10 años de crecimiento no se hayan dado estos pasos claves, imprescindibles y básicos? En el caso de tránsito, yo creo que fue el patito feo del municipio. El o sea, patito feo. Y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque quizás de una forma u otra uno está hace 16 años en el tránsito de Moreno, ¿no? Y realmente siempre fue un poco relegado, y por eso rescato y digamos, apoyo la decisión de Mariano de darle en esta gestión que él comienza la importancia que realmente se tiene, no solo en los elementos, sino estuvimos conversando hace muy poco las necesidades que tenemos en cuanto a personal y en cuanto a capacitación. Y bueno, yo creo que poco a poco, a mediados del año que viene, se van a ir viendo los cambios, ya sea en indumentaria, ya sea en los móviles. En lo que se ve se va a ir viendo más pronto, y lo que es planificación en cuanto a estacionamiento, en cuanto a reformulación de recorridos, en cuanto a reformulación de paradas, vamos a trabajar muy duramente para ordenar, porque hoy tenemos un desorden. Uh-huh. Nos hacemos cargo del centro de Moreno, que tiene características bastante complicadas en cuanto a los recorridos de colectivo, que convergen todos a la estación, descargan, van a la terminal, después cargan y se vuelven ahí al barrio. Se va a estudiar eso, se va a estudiar ver cómo y ante qué gestiones se puede hacer para que la gente de los barrios pueda, por líneas provinciales, ir a las puertas de la capital y descomprimir lo que es el ferrocarril Sarmiento. Hay todo un debate y una planificación que en el año venidero va a ir viendo su fruto. Tenemos que también estudiar lo que va a ser la nueva licitación de los recorridos de Moreno. A ver, vamos a repetir algunos de los datos que ya dábamos la semana pasada en relación a la llegada al distrito de micros de 30 colectivos de apoyo por la suspensión de el servicio en horas de la noche. Va a haber también personal de seguridad vial que esté asesorando a la gente para que pueda asistir o ocupar estos espacios. Y va a haber una frecuencia de horaria de cada 10 minutos que tenga como destino Moreno 11 Moreno y Moreno 11. Un transporte que será por autopista y otro que irá por ruta 7. Por autopista una más rápido y por ruta 7 haciendo los recorridos en las distintas estaciones. De 6 a 22 horas va a ser de Moreno a 11, esto en ambos sentidos, y va a ser gratuito a partir de las 10 de la noche hasta las 12. Esto también de Moreno a 11 y de 11 a Moreno. Por ruta 7 van a existir también recorridos de 6 a 21 horas. Se puede abonar con la tarjeta SUBE y se va a abonar el mismo precio que se abonaba utilizando el tren Sarmiento. Y lo que se puede realizar es consultas en el personal del ministerio que está presente ahí en la estación de transferencia. Algunos de los horarios, pero lo cierto es que hay 30 vehículos que van a tener una frecuencia de 10 minutos, 30 micros, haciendo el recorrido de Moreno a Once y de Once a Moreno, que se puede utilizar y que también forma parte de la respuesta que dio el gobierno ante el cierre provisorio del servicio de la noche del ferrocarril Sarmiento. Última parte de la entrevista de Ciburu, que habla en este caso del plan de transporte y la nueva licitación de los recorridos comunales en el año 2013. ¿Qué va a pasar? ¿Crece el monopolio de la Perlita? Es una pregunta. Primero, problema en la primero está que el reconocimiento del problema, que claro, es el fundamental para la solución, y creo que el más preocupado y ocupado es nuestro intendente. Quizás hoy no tenemos, uno puede aportar sobre la experiencia y sobre el camino recorrido en esta materia, pero hoy no tenemos un experto en transporte que quizás nos ayude a no solo eso, sino a hablar sobre frecuencia de semáforos, un montón de temas que hacen al tránsito y que a veces, por decirlo así, muy crudamente, nos joden la vida diariamente. Claro. Pero está la total preocupación y a través de eso la ocupación de ir solucionando todos estos temas. Bien, vamos a la tanda, una más, y como una recomendación, no a Ciburu, porque Ciburu es secretario, podría tener la municipalidad menos abogados y contratar un experto en transporte. Es una sugerencia. No los hay muchos. Se podría contratar. Y es muy difícil que quieran venir a Moreno. O sea, generalmente están en el gobierno nacional, bueno, y porque tienen otra provisión para los proyectos que se tienen. Y a veces contratar los servicios de una universidad privada y todo como se ha hecho, no reditúa los beneficios porque lo hacen con una óptica de la localidad del cual están establecidos. Hablamos, por ejemplo, de la Universidad de Quilmes en un momento. Pero bueno, vamos a trabajar para encontrar. Personal especializado para Moreno es difícil conseguir. Así lo decía Oscar Ciburu, que tiene experiencia en esta secretaría. 11 de la mañana, momento de la tanda de la media hora, como también decía Rubén en el audio. Momento de la tanda y ya venimos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación más información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. Parecía que nos íbamos, pero no nos vamos. Nos quedamos acá un ratito más. Hay un texto que salió publicado en la agencia Walsh. Vamos a bajar un poquito la cortina. Porque quisimos hablar con Olga Guzmán, esta compañera que escribió un libro que se llama Esta vez decido yo, que en un momento se le negó la salida a una actividad, por ejemplo, en el bachillerato del Cañón. Usted lo debe recordar, lo trabajamos con Fernando Ochoa. Luego pudo ella asistir a otros lugares y esto sale también por lo que hablábamos con Alfredo Grande, que son los traslados de militantes que estaban dentro de esta agrupación kirchnerista llamada Batallón Militante. Quisimos hablar nosotros con Olga Guzmán, hacerle una nota. Es un poco complicado porque se encuentra detenida, pero ella escribió una carta y me parece interesante compartirla, reflexionarla y pensar también en este trabajo que hicimos toda la semana buscando voces de tanto personas que trabajan dentro de cárceles, militantes, como personas que trabajan aquí en el distrito con ex detenidos. Hablamos con Alfredo Grande desde una visión diferente, desde su trabajo profesional, pero también como militante, y compartí con ustedes en este caso la voz, la palabra de Olga Guzmán en este texto que fue publicado en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, porque ella mandó una carta. Dice lo siguiente. En el anuncio, la agencia Walsh publica esto. Después voy a leer la carta. Ante el sonado caso de Vázquez, condenado por el femicidio de su esposa, quien lleva menos de un año de prisión y ya accede repentinamente a salidas puntuales por su vinculación con la agrupación kirchnerista Batallón Militante, salidas negadas a otros presos y cautivas por décadas, nuestra compañera deja este testimonio y fija su posición. Vázquez, ex baterista de Callejeros, también es tristemente célebre por su responsabilidad en la muerte de más de 100 personas, 94 la noche de Cromañón, y el resto son los padres, hermanos y abuelos que fueron sucumbiendo ante las ausencias de los jóvenes masacrados. Por su parte, Víctor Ortel, que es el titular del Servicio Penitenciario Federal, hace bulla aquí y allá, impulsando lo que hace el Batallón Militante, pero aún nada dice de las muertes, torturas y el copioso menú de verdugueo que sufren presas y detenidos y familiares en las cárceles que regentea. Aunque sí dedica su tiempo a mitos argentinos y fantasías profusas en distintos géneros literarios, por caso cuando habla de, por ejemplo, la resocialización o la reinserción. Compartimos de esta manera las palabras de Olga Guzmán, que está detenida, y que dice lo siguiente. Con respecto a los dichos y no dichos sobre nuestros derechos como personas privadas de la libertad, a salidas y participación a eventos académico-culturales de extramuros, no da para polemizar si corresponde o no. En primer lugar, cada participación va acompañada por autorización de un juez, que es quien otorga o no ese derecho. En mi caso, condenada a prisión perpetua, tuve la primera oportunidad de salir a eventos después de 11 años de prisión efectiva. Y no gracias a ninguna institución ni agrupación política, sino a mis propios méritos, ya que no solo estudié, sino que mantuve mi conducta y concepto, siendo actualmente alumna regular de Sociología, Filosofía y Letras de la UBA, sino que además escribí un libro, Esta vez decido yo, por el cual se me permitió salir a presentarlo en diferentes ámbitos, como el Hotel Bauen, la Facultad de Filosofía y Letras, etc. Este libro, de mi autoría, fue declarado por unanimidad en la legislatura porteña de interés cultural en la Ciudad de Buenos Aires, que mi juez de ejecución me permitió presentarlo en dicho ámbito. Con estos argumentos, no intento victimizarme por estar cumpliendo mi pena, sino demostrar mis méritos que dieron como resultado estas gratificaciones de participar en diversos eventos. Este tipo de salidas, siempre con la custodia correspondiente, no son beneficios de salidas transitorias, ni nada que no corresponda a la progresividad de la pena que transito. Aquí vengo a esclarecer ciertos dichos sobre mi persona, ya que no pertenezco a agrupación política ninguna, ni soy producto del Servicio Penitenciario Federal. Esto escribió Olga Guzmán, está escrito en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, y seguiremos intentando hablar con la compañera para conocer un poco más de cuál es su postura y su situación en esta cárcel, porque también se nombraba que ella había participado de algunas actividades, incluso de esta actividad en donde estuvo presente Vázquez. Finalizando con esto, y teniendo también la palabra de Olga Guzmán, estamos terminando el programa de hoy. Hoy en la operación técnica estuvo Cecilia Rodríguez. El equipo informativo está compuesto por Anaí, por Rubén Bustamante, por Bernardo Tosi. ¿Y quién les habla? Cintia Medina. ¿Me olvidé alguien más? Karina también, compañera Karina Leguizamón. Nosotros nos estamos despidiendo hasta el próximo lunes. Quédate con toda la programación de la 90.1 que viene cargadita. ¿Querés escuchar un poco de música vos, Cecilia? Bueno, escuchamos un poco de música. Nos despedimos entonces con buena música elegida por Cecilia Rodríguez. Y nos encontramos el lunes próximo con más información local, provincial y nacional. Que tenga buen fin de semana. Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija.